Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Bueno, y abrimos los micros a Javier Gallego. Javier Gallego, crudo, buenas noches. Crudas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues bueno, hombre, hoy que es domingo, bien, pero mañana lunes a las 2, un poco tristes. Joder, más lo voy a estar yo, creo. Sí, bastante más, pero nosotros también lo sentiremos, que la verdad es que nos hemos enganchado, Me alegro. Carne cruda, así que bueno, pues Javier Gallego, crudo. Ha sido hasta la pasada semana director y presentador de Carne Cruda. Vamos a decirlo así, al menos en Radio 3, ¿vale? En la Radio Nacional Española. Sí. Yo prefiero seguir hablando en presente porque nunca se sabe en qué parajes podemos acabar. Sí, no, y además te vamos a preguntar por la posible continuidad, por supuesto. Y bueno, para los que no conozcáis a Javier Gallego, yo la verdad que te he conocido en la versión radiofónica en Carne Cruda, pero bueno, anteriormente has estado en otros medios. Igual hay quien te conozca pues como parte de Esta Mañana, ¿no? Con Pepa Bueno en Televisión Española, en CQC, en La Sexta, también has estado en la cadena SER, en M80, has estado en De 9 a 9 y media, en No Somos Nadie, en fin, en diversos programas, en diversos medios de comunicación, hasta volver, ¿no?, a Radio Nacional. Habéis estado ya antes, ¿no? Sí, yo empecé en Radio 3, en Radio Nacional, con un programa de ficción, en el año 2000-2001. Tuvimos dos temporadas, un programa semanal que, bueno, trataba de recrear otros mundos y modernizar la ficción con un sonido más cinematográfico, y bueno, también fue una especie de laboratorio de ensayo de experimentación sonora, donde lo pasamos teta, aprendimos mucho y fue casi mi escuela. Yo nací ahí. El otro día además me puse el primer programa de Carne Cruda, que además recuerdo perfectamente que lo escuché con mucho interés, porque ya nos había llamado una colaboradora tuya, ¿no?, para sacar a Enric Durán y a mí mismo al día siguiente. Sí, lo sé. Y tenía mucha inquietud, ¿no?, por decir, ¿pero este quién es? A ver qué es. Y salías como muy contento, ¿no?, de he vuelto a mi casa, o por lo menos he vuelto a la radio pública, ¿no? Sí. Yo siento Radio 3 mi casa porque es una de las radios que he escuchado fundamentalmente, con la que me he hecho mayor. Yo escuchaba desde muy pequeño la radio con mis padres, siempre ha estado puesta en el coche, en la cocina, desde que te levantabas hasta que te acostabas. Y cuando yo empecé a tomar mis propias decisiones, digamos, radiofónicamente hablando, en el dial se instaló Radio 3 y es la que me ha hecho mayor. Sí, bueno, aparte, Javier Gallego, que no es que le hayamos invitado para hacer autobombo en su programa, luego os contaremos, pues acaso todavía no lo sabéis, a pesar de que creemos que prácticamente toda la audiencia de este programa y los que nos escucháis a través de internet, pues también sois oyentes de Carne Cruda, ¿no?, como lo somos nosotros. Pues aparte de todo eso, pues está en varios grupos, ¿no?, de música, ¿no?, y has estado como batería, ¿no?, en varias bandas, ¿no? Aquí tengo apuntados, pues, My Criminal, Psycho Lovers, Insecto, Lava, Death Capo, que era el último que tenía yo apuntado, ¿no?, y resulta que tienes un proyecto nuevo que se llama Forastero. Sí, después de, pues creo que más de 10 años con Death Capo, necesitaba aires nuevos y he dejado el grupo con toda la tristeza de mi corazón por un lado, pero también con la alegría de empezar algo nuevo. Y con alguno de los miembros de Death Capo, con el bajista concretamente, más otros músicos que con los que llevo tomando cervezas mucho tiempo y hablando de proyectos, pues hemos montado una nueva historia que se llama Forastero, también de música instrumental en principio, aunque igual habrá algo de canto también, muy cinematográfico y muy en la onda de la sintonía de Carne Cruda. Oye, una mezcla ahí de jazz oscuro con rock, con funk, con groove y con chaladuras varias. Oye, como eres un tipo generoso, vamos a escuchar un poquito de Frenesí de Forastero, aunque sea de fondo, luego la ponemos entera, lo prometo. Muy bien. Mira, Javier, lo vamos a dejar de fondo esta música de Forastero, luego escucharemos toda la canción, pero por no tenerte ahí mucho rato al teléfono, bueno, decir también que a raíz de Carne Cruda, ¿no?, sobre todo, estás escribiendo bastante, ¿no?, y publicando en diferentes medios de escritos también, ¿no?, por internet. Sí, fundamentalmente ahora, perdón, en Zona Crítica, que es el blog previo, sí, de lo que luego va a convertirse, bueno, ya va a convertirse a partir de septiembre en el diario.es, un diario digital que va a dirigir Nacho Escolar y en el que además hay mucha gente que yo venía siguiendo en otros medios, pues como Isaac Rosa, como Juan Luis Sánchez, como Rosa María Artal, en fin, creo que han conseguido un plantel de colaboradores muy potente y ahí estoy escribiendo al mismo tiempo que estaba escribiendo en el blog de Carne Cruda y también recientemente en una revista en papel que además aprovecho para recomendar, que se llama Números Rojos, que lleva 3 números hasta el momento, si no me fallan las cuentas, que sale mensualmente y que hace un análisis muy concienzudo, muy bien trabajado de la actualidad desde muy diversos puntos de vista, social, político, económico, con firmas potentes y no siempre conocidas. Y ahí recientemente me pidieron que hiciera una columna de cierre para la revista. Números Rojos. Números Rojos. Los tuviste, ¿no?, en el programa, ¿no? Sí, recuerdo. Gente muy maja que trabajan en otros medios y que están sacando el tiempo de donde no lo tienen para llevar a cabo ese proyecto, además muchas veces con propia financiación y con la inconsciencia, casi diría yo, de sacarlo en papel en estos tiempos en que muchos medios en papel están muriendo, pero ellos tienen fe en ese proyecto. Yo también, la verdad es que es una revista de lectura muy interesante, sobre todo en estos tiempos en que necesitamos tanto análisis, y ellos, como salen mensualmente, pues tienen artículos de fondo muy potentes, hablan de todo, desde la crisis del hambre en el mundo, la crisis alimentaria, hasta lo que está ocurriendo en nuestro país y temas de nacional y de internacional. Bueno, pues nos lo apuntamos también. Y bueno, el otro día, el jueves creo que fue, ¿no?, pues fue a través del diario.es, ¿no?, que publicaste el texto en el que informabas, ¿no?, a toda la gente de tu despido. Así de... O sea, empezamos por ahí, ¿no? Porque tú nos compartías, ¿no?, con oyentes, ¿no?, y amigos y demás, pues que la nueva dirección, ¿no?, de Radio 3, ¿no?, y de Radio Nacional de España, donde sonaba Carne Cruda, ¿no?, en los últimos 3 años, pues te habían comunicado el despido. La primera pregunta que se me ocurría a mí, ¿no?, cuando leí eso, que te la comunico ahora mismo así en directo, ¿es un despido objetivo o improcedente, Javier? No es improcedente porque yo iba firmando contratos anuales, es decir, mi contrato de este año se acababa el 31 de agosto, así que no es improcedente en ese sentido, aunque es improcedente la forma en la que se ha producido desde el punto de vista moral y de la decencia, porque a mí se me prometió que iba a continuar, se me prometió que, perdón, a la vuelta de vacaciones tendría el contrato sobre la mesa para firmarlo y vi que las promesas eran falsas. Y a ver, la historia es que vamos muy mal de dinero, ¿no? Parece que esa es la razón, ¿no? Ese es el argumento que se ha esgrimido, pero... Y tú eres caro. Pero es falso porque la anterior dirección, no solo de Radio 3, sino de todo Radio Nacional, dejó a la nueva dirección las cuentas cerradas hasta final de enero, para que todos los programas que estábamos ya en antena pudiéramos continuar con un recorte que ya se nos había aplicado. O sea, yo las primeras reuniones que tuve con la nueva dirección de Radio 3 se me pidió un 20% de reducción en mi sueldo, como a todos los colaboradores externos, entre los que me incluyo, y yo acepté. Y con eso se supone que se cuadraba, aunque la anterior dirección dice que ni siquiera era necesario haber hecho ese recorte, ya se había hecho un recorte anterior hasta del 10%, ¿no? Entonces, las cuentas estaban bien. Es una excusa que no vale porque dan quienes estaban antes la certeza de que eso era así y pueden presentar papeles, me han dicho a mí, si los necesitase. Yo el otro día, mira, una de las muchas iniciativas de las que ahora hablaremos, ¿no?, en apoyo a Carne Cruda y a ti mismo, ¿no?, a ti, Javier, era escribir al, no sé cómo era el cargo, ¿no?, pero como la defensora del oyente. Sí, se llama así, la defensora del oyente. Pues yo le escribí preguntando qué pasaba con el coste de Carne Cruda, ¿no?, porque me sorprendía mucho que el director del programa, que entiendo que sabes perfectamente de dónde van las perras que te dan, fuera distinto a lo que decía el director actual de Radio 3, ¿no?, que decía como que tenía mucho más gasto, no mucho más, o sea, estamos hablando de su sueldos y de gasto bastante razonable, ¿no?, para un programa de radio profesional, ¿no?, y con un nivel como el que tiene Carne Cruda, pero, en fin, me resultaba un poco chocante, ¿no? Decía, bueno, estos son gastos públicos, debería estar todo superatado, ¿no? Así lo pensaba yo, y lo que quiero decir es que el director, nuevo director de Radio 3, ha mentido los datos. Así de claro lo digo. Ha dado datos erróneos del número de guionistas y colaboradores que había en el programa. Ha llegado a decir en el diario El Mundo que éramos 5 guionistas y 7 colaboradores. Yo preguntaré dónde están 3 o 4 guionistas de los que acaba de meter ahí, porque el equipo del programa, que éramos guionistas, productores, es decir, hacíamos todas las funciones, también editores de parte del sonido, éramos 3 en las épocas en las que hemos sido más y 2 en otras épocas. Y los colaboradores pagados solo eran 4, 3 de ellos musicales, que estuvieron mucho tiempo sin cobrar y cobraron una cantidad simbólica de 50 euros por colaboración. Uh-huh. Y además, después de quitar los gastos de autónomo, se quedaban mucho menos. Sí. Entonces, la cuarta persona tenía un contrato cuyo cuantía no conozco, de colaboración para hacer sketches de humor y un serial que se estaba emitiendo todo este tiempo. Sí. Yo no me dedico a preguntar a la gente cuánto cobra, él lo negoció con la dirección. Uh-huh. De todas maneras, yo le ofrecí a la nueva dirección que si el problema era económico, yo estaba dispuesto a renegociar las condiciones, incluso a hacer el programa solo, ver otras formas de hacer el programa, uh-huh, etcétera. Se me prometió que iba a consultar esto y que me iba a llamar al día siguiente, y esa llamada nunca se produjo. Entonces ya fue cuando... Uh-huh. Yo hice público que me habían despedido y que claramente los motivos no eran económicos, porque todos, uh-huh, los indicios así lo demuestran. Creo que no me estoy inventando nada, lo que digo es bastante objetivo. Y como somos seres muy muy bondadosos, ¿no? Y en fin, que creemos en la bondad del ser humano y tal, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Cuando al día siguiente tus declaraciones estaban hablando de que tu programa era sensacionalista. Eso no es economía, ¿no? Eso ya hay un criterio como mínimo filosófico, ¿no? De tipo sí, de, no sé, o criterio periodístico. En fin, ¿no? Eso ya no es macroeconomía. El nuevo director debería entonces aclararse si son motivos, ¿no?, económicos o si son motivos ideológicos o por lo menos de estilo de la emisora. Uh-huh. De todas maneras, a mí la declaración de que es un programa sensacionalista, aparte de que no la comparto evidentemente, me parece un insulto a todo el equipo que hemos estado haciendo este programa y compañeros suyos que han estado sentados a su lado todo este tiempo y que creo que han hecho un trabajo de periodismo riguroso, contrastando fuentes, contrastando datos, verificando, porque yo soy muy exigente en eso, uh-huh, y nos podemos haber equivocado, como creo que se puede equivocar cualquiera que haga, y más si hace radio en directo y un programa diario con pocos medios. Uh-huh. Pero hemos intentado ser muy rigurosos en todo lo que hacemos, al contrario de lo que dice el director, que nos ha también tildado de poco rigurosos en nuestro periodismo. En fin. Y luego también, perdona, y termino con esto, Nacho. Dale, dale. Me parece un insulto a los oyentes. Totalmente. Que amaban Carne Cruda y que son oyentes de Radio 3 y siguen Carne Cruda y seguían también Siglo XXI, programa que dirige Tomás Fernando Flores, el nuevo director de Radio 3. Les está llamando ignorantes o estúpidos o estás dudando de su capacidad para discernir lo que es un buen programa y de un programa sensacionalista. Lo que son sensacionalistas son los datos que él ha dado, que son falsos, y lo que es sensacionalista es sacar un titular como ese, que creo que le ha retratado perfectamente. Pero bueno, Javier, la gente no somos tonta en general y eso en concreto los oyentes de Carne Cruda no somos tontos tampoco. Y la reacción, la verdad es que está siendo, yo creo que tú mismo tienes que estar sorprendido, ¿no? Pues sí, yo incluso te diría que abrumado a veces, ¿eh? O sea, emocionado y agradecido, que diría Lina Morgan, me ha llegado al corazón. O sea, ha habido momentos, yo estos días han sido días duros, como podéis comprender, sí. Era una noticia no esperada. Y solo se han sido soportables gracias al cariño de los amigos, por supuesto, uh-huh, que están ahí, y de toda esta gente que para mí ya es mi familia y que creo que es el gran logro y la satisfacción de lo que hemos hecho con Carne Cruda. Uh-huh. Haber creado una comunidad de la que la gente se siente parte y la gente se ha sentido atacada porque pensaban, y así lo hemos intentado todo el equipo, que Carne Cruda era parte suya, era su programa. Y les estaban quitando o amputando, radiofónicamente hablando, un miembro de... Así lo acabas de decir tú. O sea, mañana lunes 3 de septiembre a las 2 de la tarde no vamos a tener Carne Cruda, ni siquiera vamos a tener Carne Cruda enlatada, ¿no? Como hemos tenido este verano, los ratos que lo hemos puesto también. Uh-huh. Los podcasts, la verdad que es impresionante que la gente ha guardado hasta los podcasts del programa, o sea, que la gente sepa que siempre va a haber Carne Cruda, por lo menos los últimos 3 años. Pero Javier, es inevitable que te pregunte, ¿hay posibilidades de que siga Carne Cruda de alguna otra manera? Pues yo quiero que sí sea. Y de hecho muchos oyentes en sus comentarios de apoyo lo han comentado. Aquí hay una comunidad que se ha formado. Hay nuevas formas de hacer las cosas que a lo mejor no son dentro de los medios convencionales, quizá con iniciativas como el crowdfunding, buscando financiación igual en algún otro sitio. Yo también estoy dispuesto, que si alguna emisora tiene interés en el programa, a hacerlo. Y si no, Internet, que yo creo que es la comunidad en la que nos estamos moviendo por eso ha generado también Carne Cruda esta respuesta. Porque en la red, gente como tú o como yo, que estamos distantes desde Zaragoza hasta Madrid, por ejemplo, pues podemos comunicarnos rápidamente y compartir ideas, pasiones, sonidos, músicas, y quitarse al sitio de carne cruda. Por lo menos lo que sí quiero hacer es el programa de carne cruda que no se pudo emitir, el que se tendría que haber emitido por lo menos para despedir el programa, es decir, un programa con todos los oyentes, con todos los miembros del mismo, despidiéndose de Radio 3 hasta buscar quizá un nuevo puerto en el que atracar, donde abrir la carnicería. Yo estoy buscando ver dónde puedo abrir el negocio. Hay que ábrela pronto, desde luego, porque tal y como vienen los tiempos, además, a nivel de necesidad de cultura y de agitación, vamos, es que no, realmente deja un vacío, carne cruda, y te lo dice uno que lleva 12 años en una radio libre y está muy contento de lo que hace, pero que realmente es que estabas haciendo una aportación social muy importante. Por cierto, Nacho, que ahora que has dicho lo de las radios libres, también el director de Radio 3 acusó, o respectivamente dijo que el programa era más propio de una radio pirata. De una radio pirata, qué honor. Pues mira, un honor. Es un honor para mí, porque yo he empezado en radios libres, como muchísimos periodistas y como muchísimas de las personas que hacen radio actualmente de forma profesional, y creo que es un sitio donde hay un nivel de libertad y donde hay programas de gran calidad, y efectivamente, gente como tú que lleva haciendo muchos años radio, sabe hacer radio. O sea, quizá yo, por ejemplo, que estuve 4 o 5 años nada más, pues no era entonces un gran profesional de la radio en términos de conocimientos técnicos, pero se hace muy muy buena radio, sobre todo con un espíritu que creo que Radio 3 debe recuperar, no perder. Total. Oye, Javier, que no voy a entrar en devolverte los elogios, porque entonces se extendería demasiado la entrevista, ¿vale? O sea, eso me lo guardo para otro momento, pero una pregunta así que me surge. Bueno, decirlo primero, que tu caso no es el primero, O sea, que recordamos también a Iñaki Peña, Ramón Trece, o sea, gente que ha sido retirada, ¿no?, de la radio pública, y no solamente ellos en otras épocas, sino gente actual, ¿no?, que sabemos de otras bueno, emisoras, y ¿no? Y no solo ahora y con partidos de la derecha, recordemos que Radio 3 empezó a sufrir sus primeras purgas con el Partido Socialista, con Felipe González, con programas como Caravana de Hormigas, y programas que yo creo que gestaron y crearon lo que se conoce como el espíritu de Radio 3, el espíritu libertario. Ahí había programas muy cañeros que daban muchísima cera con temas como el GAL. A Felipe González no le gustaban aquellos informativos disparatados y ácidos de Radio 3, porque empezaron a tener mucha audiencia, como ha pasado yo creo con Carne Cruda, y por eso los quitaron. O sea que sí, la historia se vuelve a repetir. Lamentablemente sabemos que es así. Javier, ¿hay alguna opción de que vuelvas a Radio Nacional? Pues mira, yo la primera vez que me fui de Radio Nacional, en el programa Especial Melange, como te contaba al principio, también hubo una reacción en lo que era el foro de Radio 3 entonces, con internet todavía muchísimo más primitiva de lo que es ahora, y la pizarra de Radio 3, se llamaba así, fue reventada por los comentarios de los oyentes, y la pizarra se cerró con el cierre de Especial Melange. Y yo salí de allí un poco a las malas, por parte de algunos directivos que me dijeron que jamás volvería a pisar aquella casa, que me iba de muy malos modos. Yo no me había ido de muy malos modos, yo simplemente, yo y mi compañera entonces, Estelia Montalbán, habíamos dicho que el programa se terminaba, y eso generó la indignación de los oyentes. Y me dijeron que no volvería, y volví. Bueno. Así que yo creo que el otro día me mandó un mensaje Rosa María Artal, que conoce muy bien la casa porque ha trabajado muchos años ahí, y me dijo que volveríamos. Pues yo creo que es tu espacio, vamos, y de hecho se ha demostrado, no sé qué, por el boca a boca, la gente hemos ido hablando Carne Cruda, no sé qué, y lo ha empezado a escuchar gente muy diversa. Muy diversa, y ya, yo creo que acá, bueno, no sé, los índices de audiencia, no sé si los tenéis disponibles, pero yo creo que ha sido un programa, o es un programa súper escuchado. Yo en el EGM hemos dado muy buenos datos, doblando la audiencia con la que empezamos, y cercano a los entre 80 y 90 mil oyentes, que eso en Radio 3 es un dato muchísimo, muy bueno, pero creo que sobre todo hay que mirar, y que todavía no se está midiendo, los datos que tiene Carne Cruda en Internet. En Internet. Porque Carne Cruda es uno de los programas más descargados de la web de Radio Nacional, de todo Radio Nacional, y el seguimiento que tiene su Facebook es el mayor de la emisora, y las redes sociales, o sea que en los podcasts a través de plataformas como iTunes o como iBooks es muy muy descargado. Entonces bueno, pues ese dato todavía no se están dando. Bueno, se conocen internamente, a mí me lo dio la dirección de Radio 3 anterior, y me dijo que estaba muy contento porque los resultados que estábamos obteniendo ahí, que yo ahora mismo no los tengo delante y no te sé decir las cifras, eran muy buenos y muy alentadores. Javier, en estos 3 años yo lo que me quedo bastante maravillado es cómo has sabido mantener el pulso, ¿no? O sea, el interés en el programa, ¿no? Cómo has ido sabiendo meter nuevos colaboradores, nuevos contenidos, no solamente musicales, también alternar mucho, ¿no?, la parte de agitación. Hombre, está claro que pues cuando los momentos así de luchas populares han sido más boyantes, pues el programa también se ha volcado a darles voz, pero no, nunca has dejado de lado de invitar a gente pues del mundo de la cultura, más incluso comercial, ¿no? Que también se agradece muchísimo, ¿no? Porque además en tu programa se han visto muy cómodos, has hecho entrevistas muy buenas a gente, por eso, del mainstream, pero que realmente en tu programa han parecido otras personas. Bueno, es que ese era el planteamiento original del programa, o sea, que buscáramos voces menos conocidas y de las voces más conocidas su otra voz, y que se sintieran así cómodos. Y también me alegra que hables de esto, porque también con esta agitación de los últimos días parece que Carne Cruda era simplemente un programa político. Y no, no. Y creo que Carne Cruda es lo que intentaba era reflejar la vida en sus múltiples ramificaciones. Hemos hablado de enfermos, de enfermedades muy extrañas, y hemos tratado de luchar por ellos. Hemos hablado con músicos de todo tipo, desde el jazz hasta el punk, hasta el hardcore, pasando por las músicas del mundo, músicos internacionales y nacionales. Hemos hablado con escritores, con filósofos. Por ahí ha pasado gente como Lolo Rico, como Eduardo Galeano, como José Luis San Pedro, Evaristo de la Polla Records, Jordi Évole, por citar a alguien mucho más mainstream de la televisión, actores, en fin, directores de cine. Eso era todo, y eso es Carne Cruda. Todo eso ha pasado, y la verdad es que cuando has dicho que nos lo currábamos a la hora de tratar de innovar, o por lo menos de no perder el pulso, me da pena, porque yo para este año tenía pensadas muchas cosas. El día que me llamaron, de hecho, estaba terminando de cerrar, y espero que donde pueda reaparecer Carne Cruda, esas nuevas ideas reaparezcan, y por supuesto las que ya estaban funcionando, que creo que todavía tenía mucha vida. Yo desde luego, Javier, en ese sentido te felicito, ¿no? Porque nosotros aquí hacemos un programa semanal y vemos lo complicado y al mismo tiempo lo apasionante que es buscar temas, colaboraciones, llamar a gente dentro, claro, desde nuestra perspectiva, que es diferente a la vuestra, ¿no? Pero cómo cada día sorprendías, ¿no? Con contenidos, no todo me gustaba, no todo nos gustaba, pero, jolín, en general decías, he aprendido, me he enganchado, he conocido a esta persona, he descubierto esta música, este garito, esta propuesta, ¿no? Y eso pues es algo que hay que elogiártelo, ¿eh? Ingente de... Oye, mira, pues no nos ha venido mal que se nos haya ido un rato Javier Gallego crudo. Para que me calle, ¿no? No, porque te hemos escuchado tocando la batería un ratico más con Forastero, que he dicho que te iba a poner la canción entera y ya casi ha sonado entera. Oye, que la mano de la censura es muy alargada, ¿eh? Me empezaba a mosquear. No, pues cuando has hablado de lo de que cortaron la pizarra aquella de Radio 3, digo, hombre, con Facebook me imagino que no acabarán, ¿no? Porque, vamos, por ahí, por las redes sociales está Salvemos Carne Cruda, crowdfunding por carne cruda, vamos, que yo creo que te van a hacer una manifestación. Bueno, eso dicen, mañana que hay una manifestación en las puertas del ente público, ahí en Prado del Rey, no sé. Tela, manifestación para que vuelva Carne Cruda. Madre mía, macho, ¿cómo sois? Eso, bueno, la gente que se meta por las redes sociales y vea un poco las propuestas que hay en Madrid y, bueno, en todos los sitios donde hay sedes de Radio Nacional de España, pues quien quiere expresarse, pues mañana hay una convocatoria. Oye, hablando de censura, Javier, ¿tú cuántas veces te... Bueno, ¿cuántas veces no? ¿Recuerdas algún momento en el que te hayas autocensurado tú? Yo he intentado que lo recuerde nunca. O sea, a lo mejor a veces no llego donde me gustaría haber llegado, haber sido más incisivo, pero precisamente estábamos hablando poco antes de que me llamarais, con un círculo de amigos y me decían, bueno, es que tú en la radio decías cosas que igual no se pueden decir. Y digo, precisamente es que creo que a veces hay una autocensura de los periodistas de, no, es que eso no se debe decir porque fíjate en qué lío te vas a meter o es que eso no es conveniente. Vamos, yo no, tampoco quiero ir aquí de ejemplo de atrevimiento, pero yo todo aquello que me parecía que debía decirse, que era sensato, que estaba basado en datos y argumentaciones, lo decía independientemente de que esto estemos acostumbrados a que las consecuencias, como estamos viendo además en el caso, al final las pagues. Pero creo que hay que apostar por eso. Los periodistas debemos darnos fuerza unos a otros en decir, si lo piensas, si realmente tienes la información, si realmente tienes los datos relevantes para decirlo, se puede decir. Y además, y puedes hacer humor con cosas muy serias y puedes meter caña a los que nos están metiendo caña, y debemos hacerlo. O sea, y yo sinceramente trato de nunca autocensurarme, incluso cuando veo que me está entrando el canguele, pegarme un empujón y pa'lante. Y si no, invitas a Albert Play que lo diga él, ¿no? Claro, claro, eso también viene muy socorrido. Oye, Javier, por no cansarte más, ¿no? Al teléfono, que además me imagino que llevarás unos días de mucha agitación también de hablar con gente por ahí. Tú así ahora mismo carne cruda, vamos a hablar un poco del pasado, con qué te quedas. Algún ratico así que digas, joder, qué bien me quedé ese ratico a las 3 y 2 minutos de la tarde cuando acabó este programa y dije, ¡oh, qué orgulloso he estado de esta entrevista, de esta música en directo, de esta gente a la que le he dado voz! ¿Te acuerdas algún ratico así que digas? Pues que me acuerdo de tantos, Nacho, que es muy complicado elegir, ¿no? He habido muchos momentos muy emocionantes y yo qué sé, cuando le hice la entrevista a Lolo Rico y lo he dicho en alguna otra entrevista que he concedido, pues fue muy emocionante, pues fue reencontrarse con la, bueno, Lolo Rico, recuerdo, la directora de La Bola de Cristal. Sí, sí, sí. Fue reencontrarse un poco como la madre que nos amamantó un poco en esto de la desobediencia y el inconformismo, ¿no? Y pues, ha habido momentos también, yo qué sé, a ver, con los programas que hemos hecho con oyentes, ha sido también emocionante conocerlos, ¿no? Y verlos. Y esto que decías ahora mismo de sentirse muy satisfecho después de haber hecho un programa, pues no sé, hace muy poco hicimos un programa en el que fueron los oyentes los que lo hicieron y estuvieron hablando toda la hora, y escucharles fue hermoso, no sé. Cuando te hacen otros el programa, ¿eh? Eso mola, ¿eh? Eso mola, ¿verdad? ya te digo, ya sé de lo que me hablas, ya. Oye, Javier, que nada, eso, que un placer, vamos, que no te voy a decir mucho más, que para mí el mejor programa de radio, vamos, que he escuchado. Bueno, que he escuchado. Muchísimas gracias por decir esas cosas. Que y te lo hice, ya te digo, uno que lleva 12 años en la radio libre aquí en Radio Topo y 33 años escuchando radio, vamos, desde que. Pero lo único que puedo decir es que nosotros hemos hecho la radio con mucho amor, con las tripas, con mucho cariño por lo que hacemos y con implicación, o sea, como un compromiso con el periodismo por un lado y con la radio por otro. O sea, yo es un medio que adoro, me he criado con ella y duermo, me acuesto y me levanto con ella todo el tiempo y nos hemos entregado, ¿eh? Los que hemos hecho la carne cruda, no ha habido ninguno que haya pasado por ahí que no haya se haya entregado a la causa. Ya te digo, y si encima sacan a Santiago Alba ya, de repente, ¡boom!, ¡sorpresa! Bueno, sí, joder, además te voy a hablar con Santi, que está el hombre desolado, ¿eh? Me ha escrito un mail hace unas horas y está lo lleva muy mal y está tan indignado como muchos oyentes y quiero, bueno, hablar con él y darle un abrazo, porque además yo cuento con él para donde carne cruda vuelva, porque una voz como la de Santiago, joder, con esa lucidez y además ese estilazo que tiene escribiendo el tipo, pues no podemos perderla. Y de hecho, ¿por qué no hay gente llamando a Santiago Alba para que haga colaboraciones en la radio? Aquí está varias veces ya, Javi, que aquí está varias veces ya, pero es que la conexión con Túnez cuesta mucho. que no, que es broma. Que sí, hombre, que merece desde luego muchísimo la pena. Y desde luego nada de tristeza, ¿eh? O sea, alegría. Y bueno, de momento, pues en estos medios que nos has dicho, en el diario.es, el otro que me has dicho, con números rojos, ¿será? Números rojos, sí. Números rojos. Bueno, en ese hice una colaboración puntual, ¿eh? No estoy escribiendo habitualmente. Lo que sí quería aprovechar, ya que hablabas de los textos donde estaban publicando. Se estaba preparando, ya antes de que se cerrase el programa, un libro con los textos de inicio del programa. Ole. Y porque, bueno, muchos oyentes nos lo habían pedido. Y el libro ya, de hecho, tiene una errata, porque el Facebook que aparece como Facebook de Radio 3. porque el libro ya está impreso. Era un libro que íbamos a sacar como sorpresa de inicio de cuarta temporada, con una especie de... En fin, pues algo que nos habían pedido muchos oyentes, porque están en el blog todavía y hay mucha gente que sé que está guardando esos textos, pero también es verdad que a veces leerlos en la pantalla no es lo mismo que tenerlos en un libro. Y una editorial muy pequeñita de Madrid que acaba de empezar y que saca con este su cuarto libro, pues lo va a hacer. Y perdonad esta cuña de promoción, pero bueno, quizá como ahora no vamos a tener voz en la radio, la vamos a tener en las páginas escritas. ¿Y qué es Las Arengas de Javier Crudo? Se llama Lo Llevamos Crudo. Lo Llevamos Crudo, uy, casi. Oye, y por último, Javier, ya que nos ponemos aquí promocional, ¿Forastero habéis venido por Zaragoza alguna vez o no? ¿Qué va? Sí, Forastero. Bueno. Sí, muy poco tiempo de vida, es un bebecillo, está en pañales. Tenemos 4 meses de vida y además son músicos que están en muchos proyectos, con lo cual a veces es difícil juntarse. Tenemos ahora, para octubre yo creo que empezarán los primeros conciertos en Madrid, para probarnos un poco aquí en salas y ver cómo rula el asunto. Y bueno, pues encantados de ir por Zaragoza. Tenemos estamos en Bandcamp, estamos en Facebook. Si alguien, algún programador con buenas ideas y con ganas de arriesgarse, quiere llamarnos. Bueno, Javier, pues nada, que acabamos aquí, ¿vale? Que un verdadero placer, que larga vida a Carne Cruda, que te seguimos donde estés y que muchas gracias por estos 3 años de radio, que ha sido desde luego una inspiración, una referencia y un placer, ¿no? Cada día de lunes a viernes escucharte. Pues nada, un placer escuchar lo que acabas de decirme y un abrazo muy fuerte para los oyentes de La Enredadera y para ti, Nacho, y para todos los que estáis por ahí en el equipo. Muchas gracias, Javier, un abrazo. Bueno, ¡viva! Sí, que aquí estamos más gente, solo hablo yo, pero... Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Javier. Que la radio os acompañe. Hasta luego, gracias. Estás escuchando un especial de La Enredadera de Radio Topo. Hoy, como no podemos emitir en directo, hemos preparado un especial con algunos de los sonidos de estos 3 últimos meses de programa. Estás escuchando diferentes entrevistas, músicas y nada, deseamos que lo disfrutes. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, el aragonés y bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas.

¡Os esperamos! Y que me quiten lo caminado. Y que me quiten, y que me quiten, y que me quiten lo caminado. ¡Extra, extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de la enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Y ya vamos a dar la bienvenida a Álvaro Ortiz, aquí hoy en La Enredadera con nosotras en Radio Topo. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Álvaro Ortiz, si no lo conocéis, pues es un zaragozano, dibujante, una persona que empezó aquí, ¿no?, en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, luego se fue a la Escuela Massana de Barcelona y ha ido china chana pues haciendo su propia historia, ¿no?, a partir de la libre expresión, pues desde el dibujo, ¿no?, en un montón de facetas como conoceremos. Y hoy le traemos especialmente pues porque me han regalado un cómic que se llama Cenizas, que lo tengo aquí entre mis manos, un cómic de Álvaro Ortiz que es precioso, editado por Astiberri, y bueno, pues es la ocasión perfecta para invitarlo por primera vez a la enredadera. Álvaro, bueno, tú haces fanzines, has hecho pues varias historias con Julia, ¿no? Julia y la voz de la ballena, ilustraciones, te hemos visto en pósters de conciertos, ¿no? En discos, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, he hecho un poco de todo. Y bueno, de todo lo que haces, cuadernos de viaje, trabajo en prensa también, empresa comercial incluso, de la que leen cientos de miles de personas todos los días, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, cuando te pones ahí delante el papel en blanco. Pues, de todo, cada cosa tiene sus ventajas y sus contras, ¿no? Entonces, más o menos de todo lo que haces, tiene cosas que sí que te gustan más o menos. Entonces procuras un poco disfrutar de todas ellas, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo, o sea, a mí lo que más me tira son los tebeos, ¿no? O sea, mi trabajo más personal está todo relacionado con el cómic y es eso, pues dibujar y contar historias, igual es lo que, si tiene que salir de mí, es lo que más me llena, ¿no? El resto, aunque también me gustan, pero son como más o pues por trabajo, tipo pues comercial y tal. ¿Y de dónde mamas esta pasión por los tebeos? De siempre, o sea, es algo que ya de crío les tebeos y yo no dejé nunca, ¿no? Y como además pues dibujaba y me gustaba dibujar, pues claro, siempre los estás mirando y no... ¿Que eres de estos que está en clase ahí garabateando? Sí, todo el día. Nada. ¿Caricaturas también o no? No, caricaturas no especialmente, pero no hacía ni puñetero caso en clase y sí, o sea, tengo todos márgenes de los apuntes llenos de dibujos. Y de ahí tuviste claro estudiar un poco arte, ¿no? Ilustración y por ahí, ¿o qué? Sí, era un poco por descarte, ¿no? Porque no valía para nada más. ¿Tu proceso formativo, que lo valoras? Las diferentes escuelas por las que has pasado. Sí, o sea, creo que también que de todo aprendes, ¿no? Y siempre viene bien estudiar. O sea, y si tienes claro a lo que te quieres dedicar, yo era eso, o sea, por un poco como te digo, ¿no? Por descarte no me interesaban muchas más cosas, ¿no? Y sabía que más o menos iban saliendo algunas cosillas de dibujo, ¿no? Pues lo enfoqué todo por ahí, ¿no? Y de todo aprendes, ¿no? Primero eso, hice diseño, como has dicho, y luego como casi, en realidad, casi todo el curro me venía por parte de ilustración y cosas de cómic, pues acabé eso, estudiando en Barcelona ilustración, pues para aprender un poquito más, ¿no? Y llegamos a 2012 y nos encontramos con tres amigos que no se ven desde hace años, discutiendo dentro de un coche, con un montón de kilómetros por delante, hasta una misteriosa cruz marcada en un mapa. Unas extrañas circunstancias propician ese reencuentro surrealista entre Polly, Mojo y Peter, que deciden emprender un incierto viaje a un destino más incierto todavía. Esta es la historia, como decíamos, de Polly, Mojo. ¿Mojo se dice? Mo de los yogures. Vale. Yo diciendo mojo, en fin. No, es que ya me la ha preguntado bastante sí, gente. Sí, vale. Y Peter es Peter, ¿no? Sí. con acento en la... son los protagonistas de Cenizas. ¿Cuándo surge esta historia, ¿no? Que te has pegado tiempo trabajando en ella, ¿no? Sí, claro, la historia ya viene de tiempo atrás. O sea, todo lo que ha sido el curro en el cómic, que fue todo 2011, completo desde el principio, porque está hecho en Francia con la ayuda de una beca. y me ha llevado año y medio, ¿no? Pero claro, la idea de la historia sí que estaba ya pues como a... Ya tiene años, ¿no? Lo que hice fue, cuando surgió la posibilidad de presentar el dossier a la beca, pues un poco el... definir un poco más la historia, pero bueno, luego eso, todo el curro ha sido 2011 y hasta ahora, mediados de 2012, que ya lo he acabado. O sea, un poco el apoyo que te ofrecieron era por este proyecto en concreto. Sí, fue eso. Mira, eso no sabía. O sea, tú presentaste un poco esta historia. Claro, yo presenté una sinopsis, algunas páginas de prueba que no se parecen en nada a lo que luego ha salido publicado. Y eso, y todo el cómic está hecho eso el año pasado en Angoulême, en Francia, en una residencia de dibujantes de cómic que tienen allí, y la verdad que muy bien, muy bien. Yo por tu blog, bueno, hay que decir que Álvaro tiene un blog que se llama Verano Muerto, ¿verdad? En Blogspot, y la verdad que compartes, ¿no?, bastantes sensaciones. Sí, procuro eso, tenerlo bastante actualizado, ir contando... Que es muy personal, ¿no?, que prácticamente es un diario casi, claro, a veces, ¿no? Es un poco egocéntrico porque solo hablo de mí. Ya, o sea, bastante me cuesta como para ir contando todo lo mío, ¿no?, pero me gustaría también poder contar otras cosas, pero bueno, básicamente es un diario de mis trabajos y... Bueno, solo habla de él, pero por ejemplo tiene en la columna de enlaces un montón de referencias a otros dibujantes y otros proyectos, que eso está muy bien también. No me cago, que hay que renovarla porque lleva años ya sin meterle mano y hay que actualizarla un poco esa lista. Bueno, queríamos presentar un poco Cenizas ya para empezar a hablar. Yo os lo recomiendo muchísimo que os lo compréis, a mí me lo han regalado, pero vamos, me lo iba a comprar sí o sí porque es un cómic impresionante, son 186 páginas, ¿no? De TVO que no está nada mal. Y bueno, la pregunta que te hago, 188. Tú que siempre dices que eres un poco caótico, así como desordenado trabajando, ¿cómo haces para parir este pedazo de TVO que tengo, pues, que tengo delante? Sudando y sufriendo. No, es eso, o sea, así que currando soy un poco desastre. Y un proyecto así de tanta envergadura. Por eso, porque mis TVs anteriores, pues el más largo tenía 60 páginas, entonces claro, este es como tres el veces. Triple, ¿no? Claro. Entonces claro, sí que ha habido mucho trabajo previo de planificarlo todo para poderlo hacer de la forma más cómoda posible, ¿no? Y bueno, luego al final me ha tocado correr, no todo ha sido tan ordenado como tenía que haber sido, pero bueno, al final lo conseguí sacar adelante y contento con el resultado, por lo menos de momento. Ya te digo, ¿y te proponía sacar este formato o la cosa fue a más, fue a menos, la tuviste que engordar, adelgazar? No, al final, bueno, la idea era haber hecho 150 páginas y se fue estirando un poco porque no me cabía, soy un poco pesado contando cosas y no me cabía toda la historia en 150 páginas. Y nada, y luego en cuestión de formato, eso sí que enseguida tuve muy claro el formato del libro, el diseño, o sea, he trabajado el diseño del libro hasta los títulos de crédito están puestos. Sí, es la verdad, yo había pensado que no voy a contar nada de la historia, más allá de esas tres líneas que acabo de leer, porque no quiero destripar absolutamente nada. Es muy bonita desde el principio hasta el final, así que ir a cualquier librería de TVOs o ir a bibliotecas, que también lo veréis si lo queréis ojear. Y bueno, otra con los presupuestos de las bibliotecas que hay ahora, no sé. En la Frida Kahlo lo tendremos. En la Frida Kahlo lo tendremos, bueno, de momento no lo tenemos, tenemos los anteriores. Los anteriores de están todos. Eso sí, y están dedicados además para la biblioteca, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, ¿no? Sí. Yo creo que los tres, o sea, los dos de la Julia y el Fjorden, seguro. Sí, sí, yo creo que están. En mi casa no estaban, o sea, que en la biblioteca deben estar. Pero sí que te quería preguntar por lo que es un poco el dibujo, la verdad que, bueno, evidentemente a todo color. Que es algo que te caracteriza, ¿no? El blanco y negro no te va mucho, ¿no? No me gusta nada. Ya el primero que pude publicar ya me las ingenié para que me dejaran hacerlo a dos tintas y luego ya ha sido casi todo eso en color o jugando con un par de tintas y tal. Pero sí que disfruto así bastante coloreando, me gusta el resultado final. Luego consigues darles un tono así un poco característico y me ayuda también para contar la historia. O sea, el blanco y negro siempre se me queda como muy frío y me parece muy plano, ¿no? Y luego incluso para lo que es la misma historia utilizas mucho los ambientes, ¿no?, de los colores, claro, ¿no? Porque has usado pues eso, flashbacks, que te vas adelante atrás. Claro, sí, el color siempre, o sea, pretendo también eso, usarlo un poco como de forma narrativa, ¿no?, que ayude un poco a contar la historia y muchas veces ayudando a separar las partes o eso, los ambientes, ¿no? Y yo creo que en eso es bastante importante, es un poco como marcar, como dar bastantes señales de por dónde, de qué es lo que está pasando y por dónde va la historia. Y también destacar así a nivel un poco la parte más plástica, ¿no?, más visual, que es muy bonito, ¿no?, la combinación, ¿no?, de las diferentes viñetas. Me imagino que en eso también te pegas tiempo, ¿no? Pensando lo que es un poco la estructura, ¿no? Sí, de las claro, páginas. La estructura. Que algunas parecen carteles. O sea, esto es un cartel. O sea, hay algunas páginas que, o individualmente o combinadas, parece un cartel para ponértelo en la habitación. Claro, no. O sea, también es eso. O sea, yo disfruto contando la historia, pero también me apetece que al ojo quede agradable y que sea. Porque también es verdad, o sea, hay mucha información por página y tienes que buscar la forma de que no quede recargado ni excesivo ni te dé pereza el leerte esa página, ¿no? Uh-huh. Y es todo buscar eso, que quede en cierta manera pues eso, agradable a la vista y que te llame un poco la atención. En lo que es el contenido, yo os he dicho que no voy a entrar nada, pero a través del Twitter hemos recibido una sugerencia de un tal David Cardiel. Yo no lo conozco, tú sí que igual es amigo tuyo. ¿No? Si nos conocimos hace poco. ¿Sabes? Vale, pues ha hecho una pregunta que yo te la transmito, lógicamente. El rollo de la participación es algo que nos gusta. Y pregunta, ¿hay algo de onírico en Cenizas? Yo creo que precisamente en este no. O sea, me imagino que lo pregunta por la coña de que pues, en las redes sociales y tal... Me pego el día contando los sueños absurdos que tengo por la sí, noche. Sí, es verdad, es verdad. Pero aquí yo creo que no hay nada así que sea... En alguno de los otros sí, pero aquí en este creo que no hay nada así mínimamente. Es todo como bastante... Pretende ser como... No realista, pero como muy... Muy de verdad. Bueno, aparte de lo que hay detrás de Cenizas, hay evidentes referencias directas, vamos, a música, uh-huh. a cine... ¿Por qué te apetece? ¿Son como referencias que querías dar? No, o sea, en realidad... Además es que es... O sea, tampoco está hecho por nada en especial, sino que simplemente es una historia de gente joven que hablan, ¿no? Pues yo qué sé, pues yo me... Es verdad que, claro, tiras a las cosas que te gustan y tal, pues a mí me interesa eso, el cine, la música y los tebeos, pues claro, pues más o menos son los referentes que manejo, ¿no? Y tampoco... Y creo que pues los que aparecen pues aportaban pequeños detalles a los personajes o simplemente... O a mí me parece que lo marcaba, ¿no? Y entonces por eso estaban metidas así, bueno, y luego el rollo road movie de las sí. pelis, pues claro, sí, es muy muy homenaje, ¿no? A todo ese tipo de cine, ¿no? Hay que decir que Cenizas, este cómic de Álvaro Ortiz, del que estamos hablando, está editado por Astiberri, ¿no? Que es una de las grandísimas, ¿no? Editoriales, ¿qué tal es la relación de un mañico con esta gente? Bastante buena, la verdad que, nada, a mí me hizo mucha ilusión poder publicar con ellos, porque eran una gente eso que me gustaba lo que publicaban y cómo trabajaban y por las referencias que tenía, joder, era con la que más ganas tenía de trabajar. Y a la primera que les enseñé el proyecto dijeron que sí, o sea que yo encantado. Pues enhorabuena, ¿y sabes qué tal acogida está teniendo? Estás dando un montón de presentaciones. Hombre, eso sí, ¿no? Sí, claro. Estás haciendo una gira que vamos, que iban a haber empezado siendo de un par de presentaciones y al final llevamos ya 8 y creo que hay una novena, bueno, hay una novena para el, si no me equivoco, el 30 de noviembre en Huesca. A ver, o sea, ya. Que en la librería anónima, o sea, que está ahí cerrada hace poco, o sea, que aún queda una. Pues daremos la información que nos escucha gente en Huesca, ¿eh? Sabemos que tenemos gente fiel, a la enredadera, o sea, que os lo diremos, vamos, si lo queréis conocer a Álvaro Ortiz. Por preguntarte un poco lo que es tu proceso creativo, Álvaro, me imagino que es un proyecto un poco especial, ¿no? Porque, claro, te han dado una beca, que me imagino que eso es... No, hombre, sí, claro, el proyecto. Lo más, ¿no? Sí, que es como el proyecto más gordo que he hecho nunca, ¿no? Y al que más tiempo le he tenido que dedicar y eso, y el hacer las cosas un poco... No mejor que otras veces, porque siempre intentas hacerlo lo mejor posible, pero claro, aquí, pues por un lado estaba la beca y tenía que un poco quedar bien con ellos, por otro lado estaba la editorial que aceptaron publicar el TVO cuando estaba dibujada la cuarta parte, entonces luego el resto había que hacerlo todo bien, ¿no? Y era un poco de compromiso, así que, pero... Y a partir de ahora que vuelves a tu salón o a tu cuarto, donde tienes ahí tu tabla ahí con dos caballetes, sí. unos folios en blanco y unos rotuladores, ¿cómo te enfrentas al papel? Ahora precisamente eso tengo, o sea, no sé, las cosas aparecen un poco por, yo digo que muchas veces por casualidad, ¿no? El tener una idea para desarrollar una historia, y por ejemplo ahora en concreto no tengo ninguna así seria, o sea, tengo ganas de empezar otro cómic por mi cuenta, pero tienes ideas sueltas que están ahí, pero no hay un hilo conductor y aún estoy dándole vueltas. De momento, pues eso, afronto pues otros curros, pues o pequeños encargos o cosas distintas también por variar un poco, sino estar todo el día con los TVOs, que al final te mata la cabeza. Te van saliendo cosas, ¿no? O sea, sí, va saliendo cosas. Bueno, pues, o sea, que ahora... Me alegro, porque en el caso de Cenizas sí que era como una historia que la tenías, ¿no? De años antes. Sí, ¿no? Ya venía antes, pero luego se concretó mucho eso durante el año pasado. Fue también un poco de improvisación, ¿no? O sea, Álvaro, pues por ir rematando un poco esta entrevista, aquí en la enredadera se trata de enredar, ¿no? De juntar a gente diversa y tal. En tu caso, en primer lugar te queremos preguntar, lógicamente, por el mundo del dibujo, ¿no? Que nos enredes, ¿no? Con otros dibujantes de ayer u hoy que quieras recomendarnos o que te sugieran algo. No sé, aprovechando un par de novedades que han salido hace poco de autores españoles. Acaba de sacar TVO Max después de bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo no, pero unos cuantos años. Que se titula Vapor. Uh-huh. De un personaje que se destierra voluntariamente a vivir al desierto y alejarse de las distracciones. Y la verdad que es tremendo, o sea, muy, muy chulo. Y luego, pues, otro que no lo he leído, pero me imagino que estará muy bien. Qué bueno, qué bueno. Que es el nuevo cómic de Juan Berrio, que ha salido esta mañana, bueno, esta semana, que se titula Miércoles. Y que con que sea la mitad de bueno que todos sus TVs anteriores, ya merecerá la pena. Y también parece una cosa así bastante especial y estará chulo. Y decíamos que no solamente te íbamos a preguntar por el mundo del dibujo, porque si bien en Cenizas, como nos has dicho, en el Road Movie, pues sale la música, ¿no? Ahí latente, pero es que tú además te curras, o sea, sabemos que te gusta la música porque te vemos en directos y te vemos en salas y demás, pero es que te has preparado listas, ¿no? Programadas de canciones como un poco en paralelo, ¿no? A Cenizas. Sí, hice eso, como tres playlists con canciones, eso un poco, pues, que servían como banda sonora no oficial y no original del TVO, y había un poco de todo, ¿no? Desde, pues eso, cosas así más instrumentales a alguna cosa así de country, folk y moderneo y tal. Bueno, había eso bastante. Se pueden consultar en el blog también. Oye, y ya que comentar esto del folk y el rollo estadounidense y tal, ¿Cenizas se traducirá o qué? De momento al francés sí. Sale publicado en Francia como para marzo, abril. ¿Y al inglés para el mercado de americano? De momento no hay nada. Porque previsto. Es que es como muy yankee, ¿no? Claro, sería lo suyo. Sería lo suyo, o sea, ¿no? No termina de ser nunca ahí Estados Unidos, claramente, pero sí, o sea, claro, el rollete es ese. Y hasta ahí decimos, ¿eh? Ya está ahí decimos. Oye, pues por mi parte, nada más, Álvaro. ¿Te queda algo en el tintero? No, creo que no, nada. Daros las gracias por la invitación y... Oye, y deciros eso, que el Salón del Cómic de Zaragoza se celebrará el fin de semana, el 15 y 16 de diciembre, en Zaragoza, ya confirmado, en la sala multiusos, ¿no? Supongo, sí, en el auditorio de Zaragoza. Años. Y Álvaro va a ser uno de los que va a estar ahí todo el día. Sí, dando creo, mal. Que, creo que voy a estar los tres días firmando de aquí para allá, o sea, que rotulador que en mano. Pasar a que le dedique el TVO, o se llevará dibujete. Y en cualquier caso, aprovechad, que ya sabéis que, bueno, que la gente mala vida, que tiene mucho que ver también con la organización o colaboran mucho con el salón, también estarán por allí, y tantísimos otros autores. No, estará divertido. Merece la pena. Este año, además, viene gente de fuera bastante, bastante importante. Merece la pena. Pues nada, deciros que si os habéis quedado con ganas de saber algo más de Álvaro Ortiz y de Cenizas, hay una entrevista en internet que le hizo un chico que se llama David Fernández en el blog de Zona Negativa, que merece muchísimo la pena. La verdad que a mí me ha servido mucho también para conocer otras cosas que en la radio pues no da tiempo a preguntar por todo, y que os recomiendo. Y luego, pues eso, recordaros que TVOs anteriores de Álvaro Ortiz, que seguro que nos dejan indiferentes, los tenéis en la biblioteca Frida Kahlo, en concreto en la TVOteca y Fancinoteca que tenemos entre ciclo en la calle Pedro Liña Nocho, aunque a veces también pues los llevamos a Virosta, ya sabéis que movemos las publicaciones, pues lo que os pasáis y si queréis leer algo gratuitamente, pues ahí los tenéis seguros. Y Cenizas también los tendréis, que a partir del Salón del Cómic seguro que lo pillamos. Y nada, Álvaro, que enhorabuena por Cenizas y, pues, y gracias por venir hoy a la Enredadera. A vosotros por invitarme. Y hoy están hoy aquí en la Enredadera, así que si os parece, vamos a ver qué tal va esto. Como es siempre en esta radio, es prácticamente improvisado. Ha venido Gustavo con un pedazo ampli, que va a ser la primera vez que no es específicamente en acústico la actuación, sino que está con el ampli y la guitarra eléctrica. Y sin más, yo dejo los micros abiertos e intentaré ecualizar lo mejor que pueda. Y os dejamos con Charo de la Varga a los versos y Gustavo Don Nadie a la guitarra. Materia oscura. Leo que han simulado la colisión de la Tierra contra un microscópico agujero negro. Parece que en su origen el universo estaba vacío de ellos, poroso como una esponja. Nada que temer, dicen, tan solo un pequeño terremoto. 4 grados en la escala Richter